Marcelo, contame un poquito el proceso creativo, de qué idea surgió esta obra. Bueno, Tus deseos en fragmento es una obra de un autor chileno, bastante contemporánea, la obra es del 2003, y surgió la idea de hacerla por primera vez acá en Buenos Aires porque recibíamos la visita por primera vez del autor acá a Buenos Aires, Ramón Grifero, que venía a dar unas conferencias acá a Buenos Aires, unos talleres para actores, y queríamos recibirlo en la universidad, en el Instituto Nacional del Arte, en el Departamento de Artes Dramáticas, con algunos, en principio, algunas partes de sus obras para darla a conocer al público de Buenos Aires. Elegimos esta, que es la más fragmentaria de todas, así como ustedes la percibieron, es como tiene la estructura de este material, ¿no? Constituido todo por fragmentos de la mente humana. Y empezamos a trabajarlas con los actores y, claro, finalmente nos resultaba poco hacer algunas partes. Entonces dijimos, bueno, vamos con la obra completa. Y cuando vino Grifero, el autor, en abril, le mostramos un avance, bastante avanzada estaba la obra, y le encantó y nos estimuló para seguirla, nos autorizó a hacerla acá en Buenos Aires, y era un estreno en Argentina de una obra de Grifero. Así que bueno, nos entusiasmamos mucho y ahí nos pusimos, digamos, ya a trabajar para un estreno, digamos, dentro del circuito independiente de teatro. Y tiene la particularidad, como ustedes vieron la obra, de que es una obra chilena y tenemos en el elenco un equipo de argentinos y chilenos, ¿no? Y eso nos estimuló y nos sirvió mucho porque la obra original tiene mucha jerga del país hermano que necesitábamos de alguna manera traducir a nuestra jerga de acá de Buenos Aires, así que entre los actores, los argentinos y los chilenos se encargaron de hacer esa suerte de traducción lingüística para que la obra la viera el público de Buenos Aires, ¿no? También hay algo novedoso que es la parte audiovisual, porque es como que se mezcla un poco en la apuesta. ¿Cómo llegaron a esa apuesta? ¿Fue una idea tuya, idea del autor? No, el autor hizo esta obra en Chile durante varios años con mucho éxito y esta es una apuesta, yo tuve una mirada muy diferente, porque además, bueno, somos de países diferentes, y me parecía que todo esto que tenía que ver con los sueños, las fantasías, los deseos, tenía un correlato donde lo audiovisual podía ser también protagónico, ¿no? O sea, cruzar lo tecnológico para dar cuenta de algunas zonas del texto que a mí me disparaban hacia ese imaginario, ¿no? Con el que vengo como trabajando hace un tiempito ya, ¿no? La combinación del teatro con las artes audiovisuales, ¿no? Eso es como que me interesa, es una línea que me interesa a mí. Y este material a mí me posibilitaba, ¿no? Trasladar de alguna manera todo lo que tenía que ver con esos vericuetos de la mente humana, ¿no? Y bueno, esa era como idea y después trabajé con alguien que hizo toda la realización y el guión audiovisual, ¿no? Claro, y ese proceso me interesa. ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Cómo era? ¿Se juntaban? ¿Qué ideas? ¿Cómo surgió? Porque es muy particular y aparte está muy bien hecha la parte audiovisual. Bueno, a partir de esta idea mía de... No vengo del cine, pero me interesa mucho el cine, me estimula muchísimo ver cine. Y nos encontramos con Juan Solmonese, que es un cineasta, y yo le planteé un poco, bueno, leyó la obra, le planteé cuáles eran mis ideas, y él se encargó de hacer un primer borrador de un guión audiovisual, es decir, no es arbitrario como aparecen las imágenes, sino que armó una suerte de guión en relación con las zonas que a él le parecían más significativas para dar cuenta desde la imagen de lo que se estaba contando. Y bueno, en general ese primer borrador me gustó mucho, empezamos a ajustar algunas cuestiones, algunas imágenes que iban a contar, ¿no? Porque lo audiovisual hoy en la contemporaneidad te gana al espectador, ¿no? Cuando aparece una televisión en escena, una pantalla, siempre la vista va hacia ahí, ¿no? Y a veces hay que combinarlo y equilibrarlo con lo teatral y con las actuaciones. Tampoco podíamos abusar de lo audiovisual porque es teatro y además hay mucho texto en la obra. Así que a partir de ahí, con todo ese guión, fuimos ajustando y trabajando hasta que, bueno, es esto que quedó, ¿no? que podía haber sido de maneras también muy diversas, pero bueno, fue como una combinación entre lo que el Juan planteó y lo que a mí me interesó, y hicimos como un trabajo conjunto, ¿no? Con eso, que es lo más interesante en el trabajo en equipo en el teatro, ¿no? Claro, y también está una decisión importante de mantener a los actores en escena todo el tiempo. Todo el tiempo, que eso es bastante diferente a lo que se hizo en Chile, ¿no? Donde los actores entraban y salían, generaban diferentes situaciones. A mí me parecía que eso iba por mi lectura iba a distraer, que tenían que estar ahí, ¿no? Todos como arrojados en ese espacio, muy, muy despojado, y sostener esos cuerpos que sostengan esos textos de esta manera, ¿no? Muy crudamente también, y con una comunicación permanente con el espectador, ¿no? Ahí como son los espectadores los que pueden sostener esa mirada de los actores, ¿no? Eso es lo que más me importaba. Como un alto nivel comunicativo, ¿no? Si no lo hicieran de esa manera, no tendría mucho sentido esta suerte de museo interno, ¿no? Que es lo que se va a mostrar o desplegar en estas salas de museo, que son mentales, ¿no? Cómo funciona nuestra mente de esta manera, ¿no? Y para contar un poquito a los espectadores, futuros espectadores de Tus deseos en fragmentos, ¿qué se van a encontrar? ¿Qué cuenta la obra para vos, en poquitas palabras? Lo más difícil decir qué cuenta la obra, pero es, los espectadores se van a encontrar con una sucesión de situaciones donde los deseos, las fantasías, los sueños de cualquier persona, o sea, me parece que hay zonas muy identificables o distintas zonas muy identificables para los espectadores, y la función de estos sueños y estas fantasías y la expresión casi sin filtro, ¿no? del mecanismo de la mente humana, y eso puesto en cuerpo, en escena, en textos que tienen, participan mucho de lo poético por muchos momentos, ¿no? Algunos son muy duros, algunos hacen una relación muy fuerte con el contexto social, político de Chile, latinoamericano, me parece que se puede extender a toda Latinoamérica. Y tiene momentos también de mucho humor, desopilantes, ¿no? Como situaciones que sacan de ese lugar muy, muy serio, digamos, ¿no? Me parece que tiene todos los ingredientes la obra para sostener, para entretener y pensar también, ¿no? Como decía, bueno, hay que bajar, todos me hacen, los espectadores me hacen, hay que bajar, ¿no? Pero bueno, eso es. Es la idea también, un poco. Sí, es la idea. Ah, gracias. Bueno, y ahora contame tu ofrenda urbana para la radio. Bueno, mi ofrenda urbana, que es la primera que me apareció, entonces es la que tengo que contar. Me remonto a los 15 años. Estaba en la escuela secundaria, en mi tercer año del secundario, y la materia de literatura, que a mí me marcó muchísimo, porque después estudié letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y la profesora de literatura, yo era un chico de la zona sur de Quilmes, muy de barrio, de vida de barrio, y la profesora de literatura un día trae la idea de que venía un elenco de españoles a hacer una obra que se llamaba Yerma, de Federico García Lorca, al Teatro Astral, acá en la calle Corrientes. Para los que venimos de barrios o de zona del conurbano, venir a la capital y a los 15 años, en ese entonces, estoy hablando de los años 80, era como toda una aventura, ¿no? Y ahí vinimos con todo el grupo sin saber lo que veníamos a ver, sin saber qué era este elenco y sin conocer demasiado en ese entonces la obra de García Lorca, ¿no? Nada más y nada menos que Yerma. La cuestión es que, bueno, vinimos, a veces mis compañeros, algunos a regañadiente por hacer toda esa movida que era parte de lo escolar, pero yo muy entusiasmado porque en realidad iba a pisar por primera vez un teatro importante en la capital. Me marcó mucho eso, y después pasaron varios años para que yo cayera en la cuenta de lo que había visto era una puesta en escena de Yerma de García Lorca que todo el mundo recuerda en Buenos Aires, que era la que hizo la compañía de la española Nuria Espert, de la actriz, y que fue una puesta en escena muy innovadora para la época. Y yo a los 15 años había ido por un motivo escolar, pero pude ser como ahí testigo de un evento muy, muy importante para el teatro en Buenos Aires, y además que a mí me marcó para también mi carrera futura, y me empecé a involucrar más con los textos teatrales, después empecé a estudiar actuación, después pasé a la dirección, y tengo esa, haber visto esa puesta en escena que a veces charlando con gente más grande, más chica, siempre recuerdan ese, cómo vos viste la versión de Yerma de la compañía de Nuria Esper, están los libros también, ¿no? Y era una apuesta muy innovadora, sobre el escenario había, todos los actores actuaban como sobre una tela de cama elástica, ¿no? Todo el tiempo, por los alrededores, era como, fue muy revolucionario para los años 80, ¿no? Y yo, por estas cosas de la vida, esta profesora de literatura vio la posibilidad de llevarnos, y cómo a veces esas cuestiones en el colegio marcan también, ¿no? Bueno, a mí me marcó muchísimo eso, y ojalá los oyentes que escuchen eso, esto, hayan también tenido la posibilidad algunos de ver esa apuesta de Nuria Esper. Esa es mi ofrenda urbana. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.